Muy buenas tardes, arratsaldeon, bona nit. Estamos aquí a las 8 de la tarde, un nuevo programa más. El martes, una cita con la habitación del puerto y 60 minutitos para poder estar aquí conectadas y al calor y al cobijo de nuestra compañía. ...14 de diciembre, y la niebla visita nuestro puerto a raudales. Una fina capa nos deja entrever esos barcos que están amarrados, bien descansando, y también están preparando las fuerzas para algún día volver a zarpar. Mientras tanto, paisaje espectacular, momento increíble, y tú y yo aquí a gusto, pues para poder estar reflexionando y acompañándonos de todo esto maravilloso que se cuenta aquí y de la grandísima música. Espero que hayáis tenido una semana increíble o poco increíble. Haya estado como haya estado, pues cuéntanoslo en nuestras redes sociales, escríbenos a través de nuestro Facebook o si no a través de nuestro Instagram, búscanos la habitación del puerto y también pues una fotaca y con el hashtag habitación del puerto, pues nos cuentas también y nos dejas ver qué haces en tu habitación, todo lo que ha pasado es interesante, así que quiero leerte. Y poco más, que aquí ya está casi todo montado, que nos vamos, porque esto ya ha empezado. Bienvenidas y bienvenidos, aquí continuamos. Y seguimos aquí, estás conectando con Berriozar Irratia, seguramente que lo estás haciendo a través de la 100.8, sino a través de nuestro enlace de radio streaming. Entonces, pues estés desde donde estés, estás ahí connecting y siguiéndonos todo este maravilloso programa que te vamos a contar y ofrecer. Es más, estamos en nuestro séptimo programa, además en la mitad de este mes de diciembre, y este tema que traemos hoy es interesantísimo, no lo siguiente, porque tiene que ver con todos esos imprevistos que pasan en la vida, así que quién sabe si nosotros desde aquí también hoy vamos a poder tener otro gran imprevisto. Y es que hemos tenido una semana, bueno, unas semanas podríamos decir, repletas de ese agua que caía de manera descomunal la semana pasada, que todo eso ha hecho que bueno, pues que se vean afectados diferentes establecimientos, comercios, negocios, e incluso han tenido que salir por patas algunas personas nadando. Aparte de eso, los contagios que van en aumento y a veces pues los planes que se descuadran, y entre una cosa y otra, pues hemos decidido que hoy era un día fenomenal para tratar todos estos desajustes existenciales que forman parte de la vida y que de vez en cuando pues también tenemos que llevar a cavilaciones para saber pues qué nos trae los imprevistos. Porque de alguna manera es como que llegan descuadrándolo todo, nos ponen patas arriba todos los planes que teníamos ya considerados de alguna forma y bueno, pues nos traen también otras nuevas posibilidades. Así que para todas aquellas personas que estáis desbarajustadas y para todas las demás que también pues no lo estáis, pues bueno, dedicamos este programa y dejemos que la improvisación haga su función y que los imprevistos, si llegan, pues los abrazaremos. Vamos que nos vamos, continuamos. ¿Sí? Chu le ando mientras yo doy vueltas sin parar. Fregando, estoy harta de ser como un mueble que no ve. Este cuerpo de mujer necesita que le den. Esta noche voy a dedicarme al vino tinto y pienso dejarme y que alguien me haga un hijo. Voy a hacerme ese favor. Voy a hacerme ese favor. ¿Crees ser un experto en el amor? Por favor. Rara vez tienes el control. Eyaculación precoz. Estoy harta de ser tu madre en vez de tu mujer. Voy a hacerme un favor y a montármelo con dos. Esta noche voy a dedicarme al vino tinto y pienso dejarme y que alguien me haga un hijo. Voy a hacerme ese favor. Subestimes a una mujer, mi amor. La paciencia tiene un límite. Si tú la agotas y me engañas, mi amor, ya ves, yo puedo ser mucho peor. Imprevisto, inesperado, imprevisible, desprevenido, repentino. Dice ser todo aquello que sucede que no estaba previsto dentro de nuestro imaginario personal, que no pudo ser visto, detectado o conocido con anticipación. Y ahora quiero que conectemos todo el mundo con esos momentos en los que de repente tenías todo bien cuadradito y ¡zas! Viene la vida, viene alguien y te descuadra todo. Conecta con uno de esos momentos y déjate que te ilumine todos esos sentimientos que seguramente, yo creo, cuando sucede, nos visita esa rabia inicial o esa angustia, el bloqueo o ese de repente parálisis cerebral que dice, pero ya, ¿ahora qué hago? Porque cuando nos cambia la estructura de ese algo que ya teníamos previsto, pues tenemos que buscar nuevas formas que requieren una resolución. Y las resoluciones, pues a veces vienen al ritmo que cada cual pueda llegar a procesar. Por ejemplo, como ya decíamos en la presentación del tema, la semana pasada la lluvia fue un increíble imprevisto para muchísimas personas y para muchísimos negocios que se vieron afectados en las instalaciones, en los materiales y en todos esos desperfectos que causaron porque pues llegó, aunque sabíamos que estaba lloviendo, llegó y todo pues se fastidió. Una catástrofe que ha corticircuitado algunos cerebros porque no se podía realmente una parte de todo ello controlar. Y entonces, cuando pasa, pues hay que intentar que todo tenga una nueva cabida. Y además, aparte de todas estas aguas que nos visitaron, también ese incremento de las subidas del COVID en esta nueva, parece ser, ola que afecta a muchísimas personas. A muchísimas personas que ya tienen las tres vacunas y que nos preguntamos, pues tanta vacuna, para que de repente de nuevo llegue el imprevisto y otra vez, tacatá, COVID para ti. Y es un rollo porque se enferma, se contagia y todo se sigue deteniendo. Y aunque pues sí que es verdad que el efecto es bastante más moderado, pues nos colapsa y afecta a la población. Con ello hay que buscar soluciones. Si los niños y las niñas se confinan, hay que intentar buscar la manera en la que queden bien cuadraditos para que el resto de la familia se quede. Si es gente mayor, pues intentar que no sea el mal demasiado grande para que puedan estar prevenidas. Pero estos son unos de los grandes ejemplos de otros tantos mil posibilidades que llegan a nuestra vida. Los imprevistos están ahí, nos visitan, nos acompañan, siempre están presentes y teniendo esto en cuenta, pues lo importante es no que estén, sino qué vamos a hacer cuando todos ellos nos aparezcan. Así que si tú tienes grandes planes B, pues me los cuentas también porque quiero leerte y ver de qué manera la gente afronta todo esto que pasa en cada uno de los días de su vida y cómo se puede llegar a solucionar para no morir en el intento. Jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados, leña recogida, chocolate caliente. Me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista. Esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos, luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía. Paraguas, ven, corre a mi paraguas, ven, corre.

son 20 los minutos que pasan de las 8 de la tarde. Continuamos en nuestra habitación del puerto en Berriozar y Ratia, 100.8 Radio en Streaming. Estás aquí conectando y qué a gusto se está cuando estamos en el calorcito de nuestras habitaciones, ahí con una buena manta, con una tacita de ese algo caliente que te tomas y que estás ahí observando en el infinito por la ventana, divagando entre tus propios pensamientos y estando súper bien cuando sobre todo escuchas este programazo. En esos momentos incluso los imprevistos no pasarían nada, ¿verdad? Se podrían incluso llegar a aguantar de una manera constructiva. Y como decíamos antes, en todo este mundo de los imprevistos, cuando suceden, hay ese algo que de repente asoma esa grandísima pregunta existencial de ¿y ahora qué hago? ¿Qué cortocircuita quema? Y que también a veces pues nos desconcierta un rato, sobre todo cuando no tenemos la capacidad de buscar la solución de una forma casi chas inmediata. Pero si nos vamos a divagar un poquito más en todo este mundo, podemos darnos cuenta que los imprevistos a veces pueden ser incluso una oportunidad de librarte de un marrón. Y todo el mundo yo creo que sabe de lo que hablo. Por ejemplo, cuando programamos encuentros que no nos apetecen mucho, pero no sabemos quizás decir ese no. O por ejemplo, cuando a veces tenemos reuniones en el trabajo cansinas que nos vemos afectadas por ellas durante horas y que eso sí que nos cortocircuitan bastante el cerebro, otros tantos momentos que pasan en la vida que tienes que hacer y que no te apetecen y llega el imprevisto y ¡zas!, te quita de golpe ese algo que no te apetecía nada, absolutamente nada, tener presente dentro de tu vida. Como que nos acoge, nos acompaña para liberarnos de, a veces incluso de tener que tomar una decisión, de decirle a alguien pues que, oye, pues que no te gusta, que no te apetece quedar, que bueno, pues a veces igual se da con gente que no acabas de tener mucho feeling, pero te insiste y al final pues acabas cayendo, o de reconocer que hay veces en las que nos cuesta afrontar diferentes momentos de la vida y que es más fácil dejar que la vida misma nos los quite del camino para que así pues no tengamos que afrontar ese algo llamado decisión. Pero queridas y queridos, os voy a tener que decir una noticia que no resulta del todo llamativa, y es que a veces nos seguimos metiendo, aunque la vida nos quite algunos marronazos del medio, nos seguimos metiendo en las mismas arenas movedizas porque somos seres de costumbres, porque somos seres muy cómodos y porque no nos permitimos llegar a sentir lo que realmente queremos hacer, y eso pues nos hace tomar decisiones que a veces nos hacen una especie de cortocircuito, pero en algo peor que el cerebro, que son las entrañas. Así que desde este cobijo, desde este calor y desde todo este encuentro en el que somos como somos y es perfectamente aceptado, pues os invito a que reflexionéis sobre cuántas veces os ha sacado los imprevistos de marrones por no ser capaces de enfrentaros a una situación y la importancia de que hay que buscar esas soluciones para que después no lleguen a suceder y que todo sea un ir reconduciendo ese camino, porque ya sabéis que caminante no hay camino, se hace camino al andar, y si queremos seguir encontrando nuestro camino de baldosas amarillas, tenemos que tomar decisiones que nos hagan vencer todo aquello que ya no vale. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me,

Y aquí seguimos rodando para perdernos en nuestra habitación. Sobre todo nos perdemos para encontrarnos. Antes o después siempre vamos a acabar encontrando ese algo que estábamos buscando. Y hoy, en este momento en el que estamos con todo este mejunje de los imprevistos, pues qué mejor que traer algunas cuantas situaciones para intentar abordar qué hacer cuando pasan. Por ejemplo, grandes momentos de nuestra vida en los que estábamos preparando ese algo. Quién sabe si una comida familiar o de gente conocida, o si no también pues una salida hacia alguna parte de marcha, por ejemplo, algún día de estos que te apetece un montonazo, o un viaje maravilloso en tus vacaciones, pues todos esos planes vienen cargados de grandes componentes como son la ilusión, la maravillosa ilusión que tenemos que tener siempre en nuestra vida, la dedicación y sobre todo pues la ensoñación, pues pensando en qué será todo lo que hagamos y qué consecuencias tendrán en nuestra cabecita que nos anticipamos a que sucedan. Pero pasa algo imprevisto, pues alguien no puede ir o, por ejemplo, pues te pones enfermo, te pones enferma o se cancelan los vuelos o llega el coronavirus y todo se paraliza y no hay ninguna manera de poder sobrevivir. ¿Qué nos pasa en estos momentos? Pues que de repente toda esa ilusión, ensoñación y dedicación pues se mezclan con sobre todo la ira, ese desacuerdo, el desconcierto, la tristeza, el bloqueo y nos llega esta nueva pregunta que antes ya hacíamos mención. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer con esta situación que se me presenta a la vida que no es la que yo quiero? Pues algunas de las cosas más sencillas que podemos hacer y que se recomiendan, pues por ejemplo es identificar qué es lo que estamos sintiendo dentro de todo ese proceso que estamos buscando, gestionarlo para poder llegar a expresar claramente qué pasa, qué estoy sintiendo, qué me está produciendo. Y después de asumir que estamos ante algo que no está de acuerdo con lo que nosotras queríamos hacer, pues por ejemplo plantearnos la siguiente grandísima pregunta: ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? Es una manera de intentar buscar ese desbloqueo para asociarnos a nuevas formas, a nuevas estrategias de poder dar cabida para llevar adelante pues ese algo que está sucediendo, que nos está descuadrando, pero que vamos a intentar ver que esas nuevas opciones nos lleven a una nueva acción. Todo esto es muy fácil de decir. Cuando estamos afectadas, estamos jodidas, cuando de repente nos ha sucedido y se nos descortocircuita todo y además a veces, depende de la intensidad de lo que suceda, ya es un mejunje mayor, pero todo tiene una solución. Si una persona no lo puede hacer por ella misma, busca a alguien que sea eficaz en esa búsqueda de soluciones y también que te pueda acompañar. Pero lo más importante, detecta lo que te está sucediendo y sobre todo intenta darle cabida porque todo tiene una respuesta. Y lo sabemos a ciencia cierta, son una putada, pero sirven para flexibilizar, busquemos la parte positiva, para hacer, para pensar y para actuar, para intentar ver cómo se puede afrontar todo eso, porque al fin y al cabo, querida gente maravillosa que nos estáis oyendo, pues que es que en esta vida todo cambia, nada permanece y hay que aprender a vivir en el cambio y eso también se puede llegar a agilizar. Así que prepárense para los imprevistos y sobre todo resuelvan y hagan que de esa improvisación sea una auténtica solución. El fuego es el motor que pone en movimiento, es el viento que agitará las copas de los pinos, el vino que pone al corazón temperamento. Tu locura futura te pesa. pesa más que el siempre pertinente presente. Antes de ver cómo el patrón persiste y se enquiste, ¿por qué no pruebas algo diferente? Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista. Quieres de una vez dejar la lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista. Quieres de una vez dejar la lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Tu esperanza es la danza con la que te encomiendas al destino, el molino que quiere que lo mueva agua estancada y es nada. Permíteme dudar de ese camino. Diferente te sientes, pero siempre caes en la misma trampa. Levanta, harto de zanahorias y de quesos, tus huesos te están pidiendo tirar de la manta. Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista. Quieres de una vez dejar la lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista. Quieres de una vez dejar la lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Deja que se mueva un poco el suelo. ¿No ves que lo estás pidiendo a gritos? Deja por escrito el compromiso de mudarte de ese piso y de alzar por fin el vuelo. Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista. Quieres de una vez dejar la lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Cambia, cambia, tú no te resistas, artista. Lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Pues no os quiero ni contar de vez en cuando estamos aquí en este mundo de la radio, para todos mis compañeros y mis compañeras y gente que haya locutado en algún momento de su vida, saben que este es uno de los lugares en los que más imprevistos nos pueden llegar a suceder. Tú tienes todo clac, clac, clac, clac, programado perfecto y viene algo que dices, madre mía, ¿y ahora? Y se desbarajusta y hay programas así, pero no pasa nada porque es que somos unas perfectas imperfectas de la vida. Y si una inspiración me llevó, es que la semana pasada mi vida fue un auténtico imprevisto entre unas cosas y otras y dije, pues si se dan tantos, hay que traerlo aquí. Y así como yo traigo estas cosas que a veces me suceden y que quiero compartir y dedicar un tiempo de reflexión, pues vamos a dedicarnos también a echar un maravilloso saludo. Lo primero de todo, a todas las personas que se vieron afectadas por las inundaciones o se están viendo afectadas. Desde aquí, de verdad, un auténtico abrazo y muchísimo ánimo. Tengo personas, amigas que se han visto fastidiadas por el tema del agua y que desde aquí pues sé que es una grandísima putada, pero realmente os mandamos toda la energía necesaria para llegar a solucionar todo ese imprevisto que es una catástrofe de la naturaleza. Y también pues a todas las personas que están dando positivos, que están en casita, que no se pueden mover, que están esperando que ese virus se marche ya de una vez y que nos deje de visitar, también desde aquí un auténtico abrazo para todas vosotras y para todos vosotros. Y una mención especial para toda la gente que nos ha escrito a lo largo de la semana pasada. A ver si estáis ahí escuchando, porque esto es para vosotros. Lo primero, Ángel, muchísimas gracias por tu mensaje y por tus palabras, que siempre son maravillosas, así que siempre es un gusto saber que estás ahí conectando y sobre todo siguiendo el programa. También a Javier, que nos ha dicho que le gusta el programa y que le gusta lo que hacemos y la música y todo ese tema que traemos de vez en cuando. Así que Javier, un auténtico abrazo también para ti. Es un auténtico gusto leerte y saber pues, que nos sigues. Y también para ella, para Estíbaliz, que nos mandó un mensajito que había descubierto el programa así por casualidad y que le gusta todo este mundo un montón. Así que Estíbaliz, gracias por tus palabras y ya sabes que te vamos a esperar aquí más pronto que tarde para que vengas también a contarnos muchas cosas más. Una gozada leeros y una gozada saber que estáis ahí como todo el resto de la gente que quiero seguir leyendo porque este programa se escucha maravillosamente y es un placer estar aquí. Besos, abrazos, felicitaciones y muchísimo ánimo para seguir adelante con todo este mundo de la vida y que todo lo que pase, pues nos pase y sepamos afrontarlo de la manera que cada uno de los días que nos llegan, pues nos lo permitan. El temps ni tan sols existeix. Ho sento quan et veig, que gran és l'univers. Ja no hi vull pensar més que el món està sotmès a grans dosis d'estrès. I acabarem tots igual, sigui abans o després. La brisa, la calor, la maca en suspensió, l'energia tropical i una conclusió. No fer tant, deixar lloc per sentir. No fer tant, buidar per tornar a omplir. No fer tant, que el vent s'emporti el patir. No fer tant, em ve de gust a mi. I en els teus millors anys que has de ser productiu com a molt somiaràs 15 dies d'estiu i saps perfectament que això no és estar viu. No li diguis al mar que hi posi més esforç o en aquell petit bosc que tregui rendiment pensant naturalment. Tot això no s'entén. Els núvols ja està bé, les plantes ho saben fer. Miro el sol que es va ponent amb un pensament. No fer tant, deixar lloc per sentir. No fer tant, buidar per tornar a omplir. No fer tant, que el vent s'emporti el patir. No fer tant, em ve de gust a mi. Seguimos adelante, llegamos a nuestra traca casi final aquí y nuestra sintonía nos lleva a nuestro rinconcito de las series y de las pelis porque nos encanta en nuestra habitación tener tiempo para poder degustarlas y aprender mucho de ellas. Esta semana vamos a recoger la sugerencia de una chica, de Lorena, que nos escribió la semana pasada y que nos contaba también pues, que oye, que quería recomendarnos esta serie. Así que, Lorena, va por ti. Nos cuenta la serie de Lupin, una serie francesa hecha en el 2021, con 2 temporadas y 10 episodios distribuidos en 5 en cada una de ellas. No sé si la habréis visto o no, pero así a modo breve, pues nos cuenta la historia, es protagonizada por Omar Sy, de un chico, de Assam Diop, que es un hombre que se inspira a las aventuras de Lupin para intentar llevar adelante la venganza de la muerte de su padre, un hombre que se quitó la vida porque le acusaron falsamente del robo de un collar en una familia adinerada en la que él servía, y eso va haciendo un entramado de diferentes secuencias pues para llegar a buscar la solución. A mí me gustó y la verdad es que me parecía increíble la cantidad de secuencias que se podían llegar a vivir, donde también, aparte de ver todo ese entramado de Lupin y de cómo va resolviendo los diferentes crímenes y las diferentes secuencias que van pasando, pues nos cuenta también y nos deja entrever la forma de vida de Assam Diop, cómo se relaciona con su familia, con su exmujer y con su hijo. También esos imprevistos, porque esta serie también parece que Lorena nos había leído casi la mente de que íbamos a hablar hoy de los imprevistos, pues millones de imprevistos que se dan y cómo sale de todos ellos buscando soluciones, también disfrazándose, y ante las adversidades que vive, pues es un auténtico titán en la búsqueda. Así que muy fácil de ver, igual para aprovechar incluso en estos días en los que parece que la lluvia nos ha dado un poco de tregua, pero a la niebla y el frío nos visita, así que guay poder dedicaros a verla rápidamente y a dejaros sorprender de todo el entramado y de lo que va sucediendo dentro de toda esta historia, porque está guay, se ve rápido, es interesante y también pues ves ese punto también de sociedad francesa que está muy chula y que, bueno, pues que este hombre también es un titán, el hombre Omar Sy, que también pues merece un tiempo de vista, ¿eh? La podéis encontrar en Netflix, así que si ya la habéis visto, pues también os podéis contar vuestra valoración sobre qué os ha parecido, si os ha gustado o no. Y también, pues oye, si se te ocurre alguna otra serie, alguna peli también de estas que puedas estar viendo estos días en el cine, que luego se lleve a alguna plataforma digital, pues todo eso nos lo cuentas, lo contamos y entre unas y otros, pues hacemos que sea nuestra vida mucho más productiva y nos acojamos a toda esa reflexión que nos hacen tener. La semana que viene, más series, más pelis para acompañaros al calor. Bueno, queridas, queridos, quiero esas fosas nasales funcionando porque llega nuestra sección de Respira y quiero que empecemos a respirar con ese sentimiento fluido y a que nos dejemos llevar por toda esa creatividad que ya está llegando a vuestra vida. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors... Vamos a dejar que el aire llegue, que entre por esas narices maravillosas que tenéis todo el mundo caliente de vuestra casa y dejar que salga por la boca y también dejar que salga por la propia nariz, ir alternando e ir conectando con esa parte positiva para llegar a un estado más calmado y poder seguir adelante con la creación. Me quiere explotar, mon cœur, no. Alors je respire. Même si ce monde no entiende nada. te puedes buscar un lugar cómodo mientras estás ahí en ese proceso de respiración. Túmbate, siéntate, estate de pie, estate como te dé la gana, porque estás en tu habitación o en tu coche o en tu negocio o donde estés, pues déjate de respirar, estate a gusto, claro que sí. Conecta con esa respiración y empieza a interiorizar todo lo que hay dentro de tu propio cuerpo. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe. Quizás en esas respiraciones y en ese parón vayas notando que hay alguna parte más tensa, alguna parte que está más desbarajustada, algo que te duele un poquito, pues llévale un poco de aire y llévale también un poco de color a esa parte para intentar suavizar y dejar que todo se temple y estés en una armonía increíble. Se olvide que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pues dejamos que esas penitas, penas se queden en la respiración. Inspiramos, expulsamos lo que no vale y nos quedamos con lo que necesitamos tener dentro, esas maravillas que queremos ver fluir. Y a veces, entre tanto que respiramos, y somos conscientes que respiramos porque seguimos vivos, pero no hacemos caso de nuestra respiración. Pues en este proceso respiramos, como bien sabemos, y nos seguimos conectando con nuestro proceso creativo, que ya son muchos los pasitos que vamos dando y que tenemos que seguir avanzando, claro que sí. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Porque hemos pasado de nuestro momento de collage ahí mezclando elementos con sentido sin él. Dejemos que las cosas fluyan con la caja que estará posicionada en alguna parte de vuestra habitación, con esa escritura creativa, con esas melodías que hacían la banda sonora de ese momento que tú querías llevar adelante. Y la semana pasada nos quedamos en ese momento personaje. ¿Habéis creado algo o estabais en ese proceso de búsqueda o bien directamente dejando que salga algo desde vuestro propio sentir, o quizás si no, pues desde el convertir millones de posibilidades de las revistas o de los periódicos y hacer un nuevo personaje que seguramente que tenía ya un nombre? Pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pues a ese alguien que se os quedó creado la semana pasada o que lo habéis ido creando a lo largo de esta semana, lo que vamos a hacer es hacerle una historia concreta. Y esta historia puede ser la que os dé absolutamente la gana, como todas las semanas. La propuesta, escribir qué le pasa, o una presentación, o dónde está. Y eso va a tener esa armonía necesaria para saber qué es lo que está viviendo ese personaje en este día que vosotras vais a dedicaros a escribir. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que quiere? Dejar que la inspiración brote, que la escritura salga sin pensar demasiado y que a esa persona llamada X o Y o Z va a pasarle cosas. ¿Qué quieres que le pase? Lo que tú quieras que suceda. Aló, aló, yo que fluya, que dejes que pasen cositas y que todo eso que pasa, pues bueno, ¿tiene sentido? Genial. ¿Que no tiene sentido? Es un sentido seguro que muy inconsciente para ti. Y seguramente que vamos a dejar que todo lo que queramos vaya teniendo su lugar, que la imaginación fluya, que el poder emerja y que todo tenga el equilibrio que necesitas para que la historia de tu personaje vaya por algún caudal que tú quieras también ir transitando. Dejemos que brote esa inspiración maravillosa que está dentro de todas las personas. Hay que llegar a ella y hay que dejarse sentir la historia maravillosa de tu personaje. Deja que todo eso pase y cuando acabes una, le puedes escribir otra y así sin cesar. Y después de todo, vamos a ver qué es lo que le sucede y qué es lo que te pasa. Dejemos adelante la respiración y que todo siga fluyendo. Vida. Respira, la pena, penita, pena, ahora tú respiras, la pena, penita. Hunter, y llega al final de nuestro programa de este 14 de diciembre de 2021. Un placer muy grande, y voy a aprovechar también para lanzar desde aquí un mensaje de, bueno, de saludo para Alberto, Albert, que si estás escuchando ya sabes a quién te refiero, y que sé que siempre estás por ahí intentando seguir nuestro programa, así que petons para ti. Bueno, gente, ya sabéis, un placer muy grande, como todas las semanas, haber estado estos 60 minutitos acompañándoos en esta tarde de niebla maravillosa. Aquí espero que hayáis pasado un buen rato acompañado de la reflexión, de la creatividad, de la música y de todo lo que a cada uno se le haya pasado por su imaginario particular. Una gozada haber tratado este tema de los imprevistos, y la semana que viene pues volveremos aquí ya a ritmo casi de zambomba y comiendo polvorones, que la Navidad nos acecha y nos visita ya casi desde hace muchos meses pasados, y bueno, pues veremos lo que va sucediendo en nuestra habitación. Así que sean felices o infelices, estén como puedan estar, y que los imprevistos no sean los obstáculos definitivos de su vida. Busquen soluciones y sobre todo hagan lo que puedan y sigan progresando en este camino que se llama vida. Sean como puedan estar, y la semana que viene nos escuchamos aquí de nuevo. Piacere molto grande, mucho muy grande, y un abrazo enorme. Agur, agur, agur.